lo que amamos, lo que nos gusta, los libros, los discos, lo único que importa, que nos salva, que nos demuestra la posibilidad de una felicidad. Como John Cusack en Alta Fidelidad, yo andaba retorciéndome de celos. Se dice amor, perdón. La noche de San Juan, de 2005, hice tres cosas importantes. Empecé un relato que titulé San Juan. Conseguí escapar de una fiesta en mi edificio y suicidé una parte de mí tirándola al río Guadalquivir. ¡Jodido teléfono! ¡Por tu culpa! ¡Adiós, bonitos mensajes, preciosas fotos! ¡Hasta nunca! El teléfono levantó una salpicadura diminuta y perfecta como la soñada por el mejor saltador de trampolín. Empezaba a arrepentirme del acto irreversible, fantaseaba con imágenes marcha atrás que corrigieran la caída y juzgaba desesperada la sumisión y el mutismo de los objetos. Una mujer con un perro salchicha por el puente del cachorro. Ah, hola. Hola. Es la amante de mi mejor amiga. Mi mejor amiga tiene una novia estupenda, pero desde hace un tiempo mantiene una historia seria con esta mujer, dueña de un perro salchicha. ¿O será una perra? El día que mi amiga me la presentó me cayó fatal. Además, no me parecía especialmente atractiva. Oye, ¿me puedes dejar el móvil? Es que me acabo de quedar sin batería y necesito hacer una llamada. Increíble. ¿Vas a llamar a Georgia? No, esta noche ha quedado con Carmen, ya sabes, ¿no? No sé cómo la aguantas. Oye, ¿pero me puedes prestar el móvil o no? Acabo de tirar mi móvil al río. Sí, lo he tirado. Estaba en una fiesta en mi edificio. Es que tenemos una zona común y organizamos de vez en cuando una fiesta. Como hoy es San Juan, nos juntamos Juan y yo... No sé por qué no le solté cualquier excusa y punto. Me da confianza, la conversación fluye. Pero tú se lo has preguntado directamente. Entonces me desahogo con ella como si fuera una amiga íntima. En esta zona sé que hay un teléfono público. Debe ser de los últimos que quedan. Juraría que estaba aquí. Qué raro. ¿Será en otra plaza? Mejor para Lola. Mira cómo mueve el rabo. Eso es que te está dando las gracias por el despiste. Oye, ¿recuerdas cuando solo se podía llamar desde casa o desde la cabina? Tú tienes pinta de nostálgica. Seguro que estabas buscando una excusa. No paramos de hablar. Me parece mucho más maja que el día que la conocí. Y empiezo a fijarme en sus ojos, en cómo gesticula. Y me empieza a resultar muy atractiva. ¿Nos pone media docena de churros? No, una entera, una entera. Media docena y dos chocolates para llevar. ¿Es una hora más o una hora menos? A ver, si es la noche más larga, no, el día más corto. ¡Joder! La noche más corta del año. Y está empezando a amanecer, así que deben de ser más o menos. Nos sentamos en los bajos del río, en un banco, contemplando el puente mientras comemos churros. Admiramos el puente. A mí me encanta esta ciudad. No me importa lo que los demás opinen. Una luna rosa va desapareciendo. A veces nos pisamos al hablar y a veces hay silencios. De pronto, este momento se me muestra como la resolución del pasado en pos del futuro. Vaya, se han acabado los churros. Mejor, si no, me podría quedar contigo aquí hasta que fuese de día. Si es que ya es de día. Uf, pues tengo que entrar a currar en un par de horas. I live in this country now. I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from our God. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Vuelvo andando y cruzo de nuevo el río. Desde ahí descubro los restos de las hogueras. Había olvidado por un momento la secuencia de la noche, el incidente desencadenante, la fiesta de mi casa y las hogueras. Yo, en lugar de haber quemado el móvil, lo había lanzado al agua. Un café con leche templada. ¿Y dónde está el teléfono? ¿Georgia? Soy yo. Pepero, qué tía, son las 7:15 de la mañana. Ay, ¿dónde te metiste anoche? Por ahí. ¿Sabes con quién me encontré? ¿Con quién? Pues con tu amante, la del Lola Salchicha. Y ya no me cae tan mal. ¿En serio? ¿Ves? Sí que es irresistible. ¿Has visto qué mona cuando? ¡Ya! Yo también estoy nerviosa. Seguro que me olvido de abrocharme el cinturón. ¿Cuándo tienes la última práctica? Ya puedo hablar. ¿Ves? Sabía que te caería bien cuando la conocerías mejor. Oye, pero tú estás genial, ¿no? Ya no sigues pensando en dejarlo con Carmen por ella. Pues la verdad es que sí, me lo estoy planteando muy seriamente. No puedo seguir con Carmen así. Es que en cambio con ella... Mierda, mierda, mierda. Let from within shines through their skin. No me gusta caminar por estas calles tan céntricas, tan pequeñas y tan vacías. Una ciudad totalmente dormida es sospechosa. Un casco antiguo amurallado restringe la capacidad de acción, acota la fiesta, intensifica los encuentros. Como el pop a la burguesía, la ciudad pequeña es ideal para ser pobre y para ser visible. Es fácil, es cómoda, es tranquila, regala el tiempo y el espacio generosamente. Pienso esto para tratar de olvidarme de ella. Bueno, más bien de olvidar el hecho de que mi amiga Georgia la ama. Ese escollo resulta tan insalvable por mucho que ella y yo acabemos de recibir el Nobel de Química de Saeco contemplando el puente de Triana. Recuerdo la luna rosa y empiezo mentalmente un listado de puentes que me gustan para no pensar en ella antes de dormir. Puente de los Franceses, Moncloa, Madrid. Puente de Brooklyn, Brooklyn, Nueva York. Puente Romano, Mérida, Badajoz. Puente Colgante, Portugalete, Bilbao. Me recuerda a mí misma de pequeña cruzando la cubierta del acueducto de Segovia. Nunca sé si este recuerdo es real o inventado. De todos modos, acueducto de Segovia, Segovia, Pont-Neuf, Toulouse, Francia. Pero la imagen del puente de Triana viene peleando por detrás y se impone. Se repite y se hace fuerte. Se repite, se repite. También recuerdo de golpe que... mierda. Me he dejado la bici atada en la estación de autobuses, justo al lado del puente. Francamente, me da igual. El puente. De acuerdo. Puente de Triana, Triana, Sevilla. adaptación radiofónica con permiso de la licencia y la autora a partir del relato Puentes que amanecen mientras dormimos, de Silvia Nanclares, recogido en El Sur, Instrucciones de uso, de 2011.